Oye, chico Cervantes, te cuento, mi hermano, que compré una cama y esa es una sola traqueadera que no me deja dormir. Si tú supieras, mi hermano. Una cama que compré, no me sirvió para nada. Una cama que compré, no me sirvió para nada. La tuve que devolver, por tanto triqui triqui tran. La tuve que devolver, por tanto triqui triqui tran. Y mi novia compa, triqui triqui triqui tran. Mira mi negrita, triqui triqui triqui tran. No puedo moverme, triqui triqui triqui tran. La cama es muy mala, triqui triqui triqui tran. Te la voy a vender a Salvador para que se mueva sabrosón. Formaba una traqueadera cuando yo me iba a acostar. Formaba una traqueadera cuando yo me iba a acostar. Parece una pelotera con tanto triqui triqui tran. Parece una pelotera con tanto triqui triqui tran. No puedo dormir triqui triqui triqui tran. Con su traqueadera triqui triqui triqui tran. La voy a vender triqui triqui triqui tran. No sirve para nada triqui triqui triqui tran. Thank you.